buenas noches a todos los oyentes de Historias y Canciones. Estamos aquí, como todos los domingos, a las 20 horas, en nuestra querida radio FM El Talar 104.5. Vanessa Fernández les habla y me acompañan, como todos los programas de Historias y Canciones, Adrián y Ariel Bernasconi. Buenas noches, chicos. Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, yo compartí un rico asado con gente de la Unión de Trabajadores de Prensa en Aedo. Muy bien. Así que ando muy bien porque pasé un lindo domingo. Me parece perfecto. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel. Y acá estamos, como dijo la conductora, que hoy nos acompaña nuevamente después de su ausencia de la semana pasada. En esta propuesta histórico-cultural, ¿sí? Y Adrián, te pregunto brevemente, ¿qué es la Unión de... ¿cómo se llama la Unión Trabajadores? Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la sí. UTBA, es el sindicato que nuclea justamente a los trabajadores de prensa. Claro. Y hoy compartimos un asado rodeado de colegas. Había... No sé calcular porque había mucha gente, sí. Pero 1500 mínimo. Ah, bárbaro, grande. Muchísimas personas. ¿En qué lugar fue el asado? Y esto fue en Aedo, no recuerdo exactamente qué lugar es. O sea, consiguieron un lugar para realizarlo, para que haya un lugar cerrado, porque la UTBA tiene un camping lindísimo, pero no tiene suficiente lugar cubierto. Claro, y esta época del año. Y bueno, y hoy estuvo como amenazante todo el domingo, así que decidieron hacerlo en otro lugar, en un lugar donde tengan la opción de acumular a la gente adentro. Pero hubiese sido imposible porque adentro no cabía un alfiler. Claro, claro. Así que había adentro y afuera mesas. Y bueno, realmente fue una linda tarde de domingo en familia, porque todos fueron con sus familias, había chicos saltando por todas partes. Claro. Los cositos, los castillitos inflables, todo. Ah, todo preparado. Un asado de cama. No me sale la palabra. Bueno, sí, camaradería. Ahí está. Algo por el estilo. Y bueno, en el viaje hasta allá y ahora en la vuelta hasta acá, hasta la radio, justamente estuve charlando mucho con un vecino acá del Talar. Mandamos saludos entonces. Con Joel. Sí. Que tiene un programa de radio de cultura urbana, de cultura hip hopera, sí. De cultura del under. Cosas que no tienen mucho espacio en la radio, pero sí tienen espacio en todas las plazas de las ciudades del país, sí. Y tiene una difusión cada vez mayor y es un medio de expresión de muchísimos jóvenes. Qué bárbaro. Sí. Así que bueno, le mando un saludo a él y lo felicito por el trabajo que hacen. Muy bien, adherimos al saludo. Adherimos al saludo y le recordamos a nuestros oyentes las vías de comunicación. Telefónicamente pueden comunicarse con Historias y Canciones al 4740-2260. Pero si quiere escribir un mail, puede hacerlo a historiasycanciones@gmail.com. Y también tenemos el Facebook, que pueden apostillar Historias, Canciones, ¿sí? Y se hacen amigos nuestros en el Facebook y a partir de ese momento reciben toda la información sobre los programas que se van a dar, los que van a venir. Pero si se perdieron programas anteriores, pueden escucharnos en el blog. ¿Y el blog es, Adrián? historiascanciones.blogspot.com.ar. Muy bien. Ahora sí, que hace un ratito nos pisamos con Adri. ¿Qué número de amigos en Facebook tenemos? ¿Y a qué número llegamos? Esa es una información muy difícil de saber cuando todavía no abrimos el Facebook, ¿no? Entonces, estamos en eso. ¿Vieron cuando da vuelta el redondelito en la computadora que está pensando? Bueno, eso mismo está pasando en nuestra pantalla, pero justo... A ver, empecemos acá. a ver cómo ya hacen está. En la entrega claro. De Martín Fierro. Ya estamos. Estamos incorporando sugerencias de amigos, tenemos nuevos amigos. Y ya les digo, vamos a mirar. Viene lenta la cosa, parece. ¿Por qué pregunto qué número de amigo en Facebook tenemos? Porque como llegar. El amigo 700 tuvo un regalo, nosotros dijimos que el número 1000 sí. Iba a tener otro regalo. Entonces, bueno, para ir generando, a ver la incógnita, qué número vamos y a ver si este año llegamos. Quizás no, quizás llegamos el año que viene. Pero lo veremos. Yo calculo que vamos a llegar. En este momento, En 2 meses llegamos. Sí, en este momento, la cantidad de amigos que tenemos en el Facebook, ¿sí? Es de... No lo puedo ver, está muy lento. Bueno, vamos al primer tema musical y después decimos la cantidad de amigos que tenemos. No, pero antes tengo que decir de qué tema vamos a hablar. Si bien nuestros amigos de Facebook o también las personas que reciben el correo electrónico de Historias y Canciones, ya lo saben, hay personas que están escuchando FM El Talar 104.5 a través del dial y no saben de qué vamos a hablar hoy. El especial entonces tenemos va a ser de Fito Páez y empieza así. Es muy bajita todo el tema. Y no saben de qué vamos a hablar hoy. El especial entonces tenemos va a ser de Fito Páez y empieza así. Llamemos al débil, al orador, al mozo, al poeta, escuchamos del 63 por Fito Páez, que es nuestro homenajeado en el día de hoy. Este es el primer tema de su primer disco. De su primer disco solista, sí. Dice 20 años de historia. Bueno, este disco, el disco del 63, salió en 1984. Pero, bueno, para eso hubo 20 años de historia antes. Así que vamos a arrancar por el principio, como suelen arrancar muchas historias. Claro, en realidad este primer bloque... Por no decir todas. Claro, este primer bloque justamente podríamos haberlo obviado porque Fito Páez nos lo contó y nos los cantó, digamos, ¿no? Todo el contexto de la época también. Claro. Todo un relato histórico, sí. Un contexto histórico de la vida de este veinteañero. Porque fíjense que nos va contando que nació en el 63 con Kennedy a la cabeza. Y tenía razón, porque nació en el 63 Fito. Fito nació más precisamente, como dice la canción, mediaba marzo. Claro, mediaba marzo porque nació un 13 de marzo de 1963, ¿sí? Cuando dice Kennedy a la cabeza, bueno, porque cerca de la cabeza, ese mismo año del 63, a Kennedy le pegaron un tiro, ¿no? En la República de Rosario nació. Nació en Rosario Fito Páez. Era hijo de Margarita Zulema Ábalos, una pianista, concertista, profesora de aritmética y álgebra, y de Rodolfo Páez, que era un empleado administrativo de la Municipalidad de Rosario. Él le pusieron de nombre, en realidad, no Fito, sino Rodolfo, como a su padre. Pero por esta cuestión de los diminutivos, era Rodolfito, ¿sí? Le quedó como apodo Fito. Pero en realidad el nombre de él era y es Rodolfo, ¿sí? De hecho tiene un disco que se llama, uno de sus últimos discos, se llama Rodolfo. Se llama Rodolfo como es su verdadero nombre, obviamente, ¿sí? Pero bueno, la infancia de Fito no fue muy feliz en cuanto a lo familiar, en el sentido que, bueno, perdió a su madre muy chiquito, tenía 8 meses él, cuando la mamá murió de un cáncer de hígado, ¿sí? Por lo que la crianza de este pequeño quedó a manos de su padre y fundamentalmente de su abuela paterna, ¿no? El padre mucho no se podía hacer cargo, entonces la mamá del padre, su abuela, se encargó. La abuela vivía con una hermana, con una tía, ¿no? O sea que él fue criado entre esas señoras, fundamentalmente, ¿no? Su abuela y sus tías abuelas, que eran las que estaban al lado de él durante toda su infancia. Siempre le interesó la música, ¿sí? Al principio formó su primer... Ya en la primaria ya tenía su primer conjunto, que era un trío de folclore. ¿Sí? Ya desde la primaria estaba tocando el bombo, ¿no? Tocando el bombo, sí. Recordemos que la década del 60, aparte de ser la década, ¿no? De los Beatles, del rock, también fue una década en la Argentina muy importante para el folclore. Hubo como un despertar del folclore. Bueno, por lo tanto era muy común que los pibes de la época o les gustara el rock o les gustara el folclore, ¿sí? Es una época a nivel nacional y a nivel mundial y a nivel continental, una época de explosión cultural completamente impresionante. Completamente. Entonces, él en esa primaria vivida entre fines de los 60 y principios de los 70, empezó a cultivar un poco toda esa explosión de música, un poco por el folclore, pero al poco tiempo se fue interesando por el rock, ya en la secundaria, obviamente, tenía sus buenas bandas de rock, solía tocar en los actos escolares, era casi una cosa, una costumbre, que tocar en esos actos escolares en la ciudad de Rosario. Canciones de Sui Generis muchas veces. Y canciones de Sui Generis, canciones de Serú Girán, ¿sí? Recordemos que era toda esa época en la cual todo ese vivir del rock nacional estaba apuntando alto y llegaba todo eso obviamente a Rosario y él lo absorbía y tocaba justamente canciones de este tipo, ¿sí? Bueno, tenemos mucho material para escuchar en el programa de hoy. Sí, llegó, o sea, después de esta etapa más más primitiva, llegó a tocar con Juan Carlos Baglietto, que claro, también estaba en su etapa primitiva, pero sí, un poquito más anclado. De hecho, fue jurado en un certamen de música, fue jurado fue parte de un jurado que premió a una de las bandas de Fito Páez. Claro, en el año, por ejemplo, 1980, ¿sí? Fito ya lo conoce a Baglietto, ya Baglietto era bastante conocido en los pubs y en los bares rosarinos. De vez en cuando venían a tocar acá a Buenos Aires. Y en ese conocerlo quedó admirado justamente en ese concurso de cómo se manejaba en el piano y fundamentalmente como compositor. Y lo incorpora a su banda como pianista. Recordemos que Fito todavía no tenía ni 20 años. ¿Sí? Estamos hablando de un pibe de 17 años que componía unas letras maravillosas, unos ritmos bárbaros y tocaba muy bien el piano. Y Baglietto obviamente lo incorporó. Y ahí vino el famoso debut de Baglietto. Su primer disco, ¿no? En el cual viene a Tiempos Difíciles, se llamaba el primer disco, grabado en 1982. Y la mitad de las canciones eran de Fito. La mitad de las canciones eran de Fito y el éxito de ese disco fue enorme, a tal punto que le decían la trova rosarina, ¿no? A toda esa banda que vino con Baglietto y que obviamente triunfaron rápidamente y tocaron en todo el país, entre esos lugares obviamente en Buenos Aires. Esto fue un poco el despertar. Hay clásicos de Baglietto que son de Fito Páez, como este. La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días, a lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira. Y esto es La vida es una moneda, claro. Interpretado por Baglietto, es un tema de Fito Páez de este primer disco. Hermoso. Pero mientras están llegando saludos. Muchos saludos. Nos llegan saludos a través del Facebook, que ya tenemos el número de amigo 878. Sí, que hace un rato era, en el bloque anterior era una incógnita el número de nuestros amigos por Facebook. Ahí está, 878. Y recibimos saludos del Espacio de Cultura de los Trabajadores de La Paloma. Otro saludo lo envía Jorge Daniel Cano. Otro saludo Javier Walter Rivero. Y también en el transcurso de la semana hemos recibido saludos de Miguel Ángel Lafuente de Villa Adelina, de Amalia Lagos, y otro saludo del Facebook se agrega Paola Chanel Labrosi. Así que para todos ellos un saludo muy grande y sigan escuchando Historias y Canciones. Con Baglietto llega a la capital. Llega a la capital y eso va a ser fundamental para su fama, vamos a decir, ¿no? Porque aparte era simplemente el pianista de Baglietto, ¿no? Pero una exposición muy grande. No, pianista y compositor. Obviamente. Pero a lo que voy, que una exposición muy grande tenía Baglietto en ese momento, se lo veía a él. Él obviamente nunca se quedaba quietito tocando el piano, ¿no? Hacía sus movimientos. Llamaba mucho la atención. Yo recuerdo esos primeros videos, ¿no? De Baglietto, donde él era como el segundo, ¿no? Obviamente. Hasta que Baglietto le presentó al ídolo de Fito. Le presentó a Charly García, ¿sí? Esto para Fito, todavía sin haber cumplido los 20 años, obviamente va a ser algo esplendoroso para él, ¿no? O sea, conocer a un genio que él admiraba hace años. Y obviamente que esto va a ser una cosa y Charly, cuando lo ve tocar, va a quedar maravillado de cómo tocaba el piano. ¿Cómo lo cataloga? ¿Qué dice Charly de Fito? Charlie de Fito, no recuerdo qué dice. Siempre... No, después dijo cuando él escucha. Fito nunca le dijo, cuando Fito tocaba el teclado con Charlie, no le dijo que al mismo tiempo él estaba grabando su primer disco solista. Claro. El disco que ya nombramos del 63. Claro. No le dijo nada, se lo puso el cuando terminó el disco, se lo hizo escuchar a Charlie. Charlie dice, me caí de culo, porque quedó maravillado del talento de Fito mostrado en este disco tan bueno que fue del 63, su primer disco, cuando tenía apenas 20, 21 años. Claro, y bueno, Charlie obviamente enseguida lo va a querer tener en su banda, ¿sí? Especialmente cuando Calamaro, que era el tecladista de Charlie, se va de la banda porque vuelve a una buena etapa con los Abuelos de la Nada. Y también está trabajando con sus primeros trabajos solistas. Así es, esto hace que obviamente Charlie decida incorporar a Fito a la banda. Y bueno, y a partir de ese momento se va a ir de gira con Charlie, ¿no? Con su maestro. Claro, lo incorpora para la gira de presentación de Clics Modernos, que es un disco que Charlie grabó en Estados Unidos con una banda que era enteramente de norteamericanos, a excepción de Pedro Aznar en el bajo, sí, que estaba estudiando allá. Claro. Entonces cuando llega acá y no tiene a Calamaro más en su banda, y tiene que reformular la banda para poder presentar el disco. Sí, y esa banda va a ser, de Charlie va a ser legendaria porque era Hit, ¿no? El grupo Hit, ¿no? Más Fito Páez. Y Charlie, obviamente, el solista, ¿no? O sea, el cantante y el tecladista. Pero bueno, Fito va a ser el segundo teclado de todas las giras que hacía en esa época Charlie García. Y ahí es donde Fito Páez, escénicamente, va a aprender y va a copiar mucho de lo que hacía Charlie García, ¿no? El mismo Fito. Vos cuando me preguntaste qué decía Fito de Charlie... No me acordaba, pero sí Fito de Charlie. Fito de Charlie siempre dijo fue mi maestro. Claro, siempre, ¿no?, lo reivindica como el maestro. Al mismo tiempo que, bueno, él grabó su primer disco, también participó de la grabación que salió en el año 84, el disco Piano Bar de Charlie, que fue un disco en el que Fito participó también de la grabación en estudio. Eso pueden buscar en cualquier lado, están los videos de los temas de Piano Bar, de las grabaciones de Piano Bar, y ahí lo van a ver a Fito atrás de Charlie tocando. Claro. O sea, bueno, no solo lo admiraba, sino que también generaron un buen vínculo, porque podés admirar a alguien y no necesariamente poder llevarte bien en lo laboral con esa persona. Generaron un vínculo personal, una amistad muy grande que dura hasta hoy en día. Pero además, pero mejor vínculo generó con la corista de Charlie. Así es, porque ahí conoció a la chica que hacía coros, una niña en ese momento llamada Fabiana Cantilo, ¿sí? Y ahí empezó un romance muy resonado, se habló mucho de ese romance entre Fabiana Cantilo y Fito Páez. Fueron casi 6, 7 años, ¿no? Pareja, ¿no? Una pareja muy, muy recordada de la época. Pero mientras Fito seguía también con su carrera solista y en el año 85 saca un disco que va a entregar temas de los más lindos de la carrera de Fito. Claro. Sale el disco Giros. Fotografía de distintos lugares. Y este disco Giros, sí, que empieza con este temazo. Es buenísimo, aparte con el bandoneón. Con el bandoneón de fondo. No me fijé quién toca el bandoneón. Mientras seguimos comentando, lo puedo ir buscando. Sí, le cuento a nuestros oyentes que en el escritorio de historias y canciones están desplegados todos los discos de Fito Páez. La mayoría, todos no. Pero está en la mayoría. Todavía no encuentro. Pero este disco tiene grandes éxitos, como este que estamos escuchando, Giros. Pero también Yo vengo a ofrecer mi corazón. Sí, que lo hizo famoso Mercedes Sosa. Que lo cantó Mercedes Sosa. Es un tema impresionante. Nosotros lo escuchamos hace poquito. Hace poquito, en la apertura. Claro, a Fito, sí, acompañado por Pablo Milanés. Sí. Es un tema que tiene muchas versiones muy lindas. Es un tema maravilloso. Pero también está Cable a Tierra, DLG. Y este tema, que es un tema de una ternura impresionante y que todos podrán reconocer. 11 y 6. Compartimos con ustedes este tema que es un clásico, 11 y 6 de Fito Páez. Hermoso, la verdad, una ternura, la historia de dos niños, ¿no? que reparten flores a cambio de unas monedas, en este caso en un bar tradicional de Buenos Aires como es La Paz, ¿no? Y podemos confirmar que en Giros en realidad no hay ningún bandoneón, es Tweety González con su teclado el que hace el bandoneón.